Buenas tardes, mi nombre es Viridiana Rojas Enríquez y les voy a presentar un tema muy interesante que es la replicación del ADN. Hay diferentes tipos de replicación que son los siguientes: replicación conservativa, que durante la cual se reproduce un ADN completamente nuevo durante la replicación. Luego, la replicación semiconservativa se origina en dos moléculas de ADN, cada una de ellas compuesta de una hebra del ADN original y de una obra complementaria. Es decir, que las hebras existentes sirven de molde complementario a las nuevas. Y por tercero, la replicación dispersiva implicaría la ruptura de las hebras de origen durante la replicación, que de alguna manera se reordenarían en una molécula con una mezcla de fragmentos nuevos y viejos en cada hebra de ADN. La replicación del ADN, que ocurre una sola vez en cada generación celular, necesita de muchas enzimas y una gran cantidad de energía en forma de ATP. La replicación del ADN en el ser humano va a una velocidad de 50 nucleótidos por segundo. Los nucleótidos tienen que ser armados y estar disponibles en el núcleo conjuntamente con la energía para unirlos. La iniciación de la replicación siempre acontece en un cierto grupo de nucleótidos. El origen de la replicación requiere, entre otras, de las enzimas helicasas para romper los puentes de hidrógeno y las topoisomerasas para aliviar la tensión, y de las proteínas de unión a cadena simple para mantenerse para las cadenas abiertas. Una vez que se abre la molécula, se forma un área conocida como burbuja de replicación. En ella se encuentran las horquillas de replicación. Por acción del ADN y la polimerasa, los nuevos nucleótidos entran en la horquilla y se enlazan en el nucleótido correspondiente a la cadena de origen. El ADN se replica en toda su longitud por confluencia de las burbujas. Dado que las cadenas del ADN son antiparalelas y que la replicación procede solo en la dirección 5' a 3' en ambas cadenas, numerosos experimentos mostraron que una cadena formará una copia continua, mientras que en la otra se formarán una serie de fragmentos cortos conocidos como fragmentos de Okazaki. La cadena que se sintetiza de conocidos... La cadena que se sintetiza de manera continua se conoce como cadena adelantada, y la que se sintetiza en fragmentos, cadena trazada. Para que trabaje el ADN polimerasa es necesario la presencia en el inicio de cada fragmento de pequeñas unidades de ARN conocidas como cebadores a posteriori. Cuando la polimerasa toca el extremo 5' de un cebador, se activan otras enzimas que remueven los fragmentos de ARN, colocan nucleótidos de ADN en su lugar y un ADN ligasa los une a la cadena en crecimiento. Bueno, esto es todo. Espero que les haya quedado un poco más claro y que les haya gustado el tema. Agradezco su tiempo. Muchas gracias.